Sin seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, Loncoleche Vegetal, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos CDE y Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 7 de la mañana en punto y Caleta comienza el día diciéndole cómo se sube una historia con este Instagram nuevo y nosotros no tenemos idea. Es nuevo, hay es una nueva configuración. Es una nueva configuración. Y la tecnología. ¿Cómo estás, Carla Martínez Zapablaza? Bien, ¿y ustedes? Mira, felices por que llegamos al lunes y tenemos sueño. De nuevo. Sueño. Oh, qué espanto el sueño. Maldición, maldición. Bueno, no, felices, contentos y dichosos los ojos que lo ven. Está Nano en los controles, el pueblo de Tonka, tal vez el mejor baterista que tiene este país, un legado. Y tenemos Marcelo. Ah, no le gustó el comentario. Sí, sí, vamos inmediatamente a revisar. Estamos listos con la batería, ¿eh? Solo tengo que desarmarla. ¿La desarmo? No sé lo que tú digas, si me dijiste un precio. ¿Qué le estáis comprando? Le estoy vendiendo. Tú le estás vendiendo, pero tú no tenías nano. Es que estas son nuevas. Son nuevas, de estas no voy a encontrar en el mercado ya. No hay ya. De estas no hay. Marcelo, ¿podéis darle encuesta? ¿O? Sí. Espérate, que cometí un error. Era una cosa. ¿Dónde estamos? Exactamente. Ayer finalmente se sabe hoy que el gobierno presentó finalmente el requerimiento ante el, ¿cómo se llama? El Tribunal Constitucional. Por considerar de que esa iniciativa no puede nacer desde el Congreso, al considerarlo eso. Es un gallito entre el Congreso y el Ejecutivo. Amor de hombre. Así que lo que le estamos preguntando a nuestro público, a un público, ¿qué opina de este hecho de esta presentación? Las alternativas son, están en su derecho. Alternativa B, ¿por qué no la primera vez? Alternativa C, que den algo a cambio. Alternativa D, son insensibles. Oh. Bueno, granito, el separador que constituye. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. No, mejor Carla Martínez Zapablaza. El gobierno presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que su proyecto de ley, que permitirá retirar parte de los ahorros previsionales con límites, ya cuenta con apoyo de parlamentarios de Chile Vamos. Chile reabrió sus fronteras, exigirá test PCR a los extranjeros que quieran entrar al país. El último balance sanitario arrojó 1.497 nuevos contagios y 39 nuevos fallecidos ligados al COVID-19. Y con esto termino. El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, solicitó una investigación seria por el uso excesivo de la fuerza policial en el marco de las manifestaciones sociales que vive ese país. ¿Y eso no? Sí, poquito. Pero es que hay poca noticia. Te faltó lo del chupete. No, eso. No, el chupete no. Entró. El segundo. Dentro no, de. El segundo. El segundo de para arriba. Ahí. Para arriba. Entre los goleadores más importantes de la historia de nuestro país, superó los 100 goles. Y hay que considerar de que en esa lista, que son como 60, hay muchos que hicieron toda su carrera en nuestro país. En cambio, el Chupete, gran parte de su carrera la hizo en México. Entonces hay un montón de tiempo en que no hizo goles. Goles no la hizo en Chile, oye. Claro. Jugaba así en otra cancha. Un saludo a... Chupete. A Humberto Chupete Suazo. Un saludo. Saludo a Chupete. Ay, pero que está como... ¿Tú hasta qué edad ocupaste el Chupete, a propósito? Chica. Sí, como corresponde. ¿Con el bochinchero lo dejaste con el tío bochinchero? Yo creo, ni me acuerdo, pero sí, chico. ¿Tal vez cachureos? ¿No? Yo soy de la época de cachureos, sí. Ah, no. Tú me tinca que no. No, hasta ya, el día ya de estaba hoy. Estaba viejo con bochinchero. Ah, el chupete no ocupé nunca. No, mentira. No apunta de. No te creo. ¿Y tú, Marco? 32, 33 también. Uy, qué atro. ¿Mamadera? 34. Tómalo, chupeta, toma tu chupeta. Paga lo que debe, mamá. Ya, bueno, ¿por dónde vas a partir? La chupeta. La noticia del domingo, pero que evidentemente va a traer repercusiones toda esta semana, porque esta semana se tiene que ver hasta el final, hasta que las velas no ardan, el proyecto de la oposición respecto al 10%. Segundo retiro de 10%. En ese contexto, ayer domingo, primero en una pauta en el aeropuerto donde se hacía el anuncio de reapertura de fronteras, el presidente Piñera deslizaba que no estaba de acuerdo con este proyecto, que el gobierno estaba analizando qué hacer, y finalmente ayer domingo a eso de las 6 de la tarde, excelente horario para dar el anuncio, día domingo, estamos todos felices día domingo, se confirma a través de un comunicado de presidencia que el gobierno decide presentar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el retiro, este segundo retiro de 10%, que es el proyecto de la oposición. Insisto en eso porque durante las últimas horas también dieron entrevistas el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en Canal 13. Y en el Mercurio. El ministro de SECPRES, Cristian Monkever, en TVN. Por un lado, el ministro de Hacienda dice, nosotros, nuestro proyecto, porque recordemos que el gobierno mandó su propio proyecto de segundo retiro de 10%, muy restrictivo, con condiciones, no es para todos. Y el ministro de Hacienda dice, nosotros tenemos apoyo de nuestros parlamentarios para nuestra iniciativa, no para la otra. Por otro lado, el ministro de SECPRES, que es el que le toca, recordemos, negociar en el Congreso con los parlamentarios, que en este último tiempo le ha tocado más pega aún, porque no solamente tiene que negociar con la oposición, que parece lógico, sino que además convencer a su propio sector, que ha sido lo más complejo, porque con votos de su sector se aprobó el primer retiro. Los díscolos de la UDI y de RN, básicamente. Exactamente, no ha sido nada de fácil el trabajo de SECPRES. Y bueno, el ministro Monkever dice que se le consulta por este requerimiento que presenta el gobierno, esta petición al Tribunal Constitucional, dice, ya, está bien, pero no se preocupen porque sí o sí va a haber segundo retiro. Pero apuestan a que ese segundo retiro sea el proyecto del gobierno. No, el del gobierno. Ya, y eso es lo que prueba de que al final el concepto del gobierno no es estar a seca en contra del retiro del 10%, sino de esa forma y que venga desde la generación de la ley. Aquí no es venga de donde venga. No es de venga, claro. Ahora, pero dos que venga cosas. Desde el Congreso. Dicho esto, de inmediato. Dicho lo anterior, de inmediato salió Moreira a decir que no iba a respaldar al gobierno, que era el tema. Díscolo. Porque va a ocurrir ese escenario de que, quisieron ir al Tribunal Constitucional, bueno, entonces nosotros no apoyamos el proyecto del gobierno. Segundo, claro. Que la gente empieza a anunciar que iba a haber revuelta. No sé si es un estallido, pero revuelta y que la gente va a estar enojada. Y el tercero se me acaba de olvidar, fíjate. Pero lo tengo ahí tan presente. Venceremos en realidad porque el fin de semana fue muy repetido el video de gente como dando vuelta a las mesas y todo en el bar de las Tarrias. No, eso fue un descanso. El viernes. Yo creo que hay mucha gente como que se sube a un llamado épico que tiene que ver con, qué sé yo, sacar a la autoridad y todo. Pero caen en las garras de gente que lo único que quiere, porque hubo saqueo y todo. Y al final yo creo que los que organizan esto son más los que buscan ese objetivo, ese más que el objetivo más político. Entonces hay una especie como de... Es que ya lo decía Felo. Finalmente lo que está ocurriendo todos los viernes es un grupo pequeño. Que no sabemos bien, muy violento, pero es un grupo pequeño. Más bien delictual, diría yo. Pero sí. Es una juguera que no cachai. Pero claro, por ejemplo, todavía hay gente que engancha por el lado, por eso lo digo yo, que hay gente que dice no, porque aquí hay una épica más profunda de cambios al sistema y todo. Pero es muy curioso. Pero caen en la trampa de los delincuentes. Independiente a lo que uno piensa, quiera, sienta, pero si tú ves Twitter, el viernes de la tarde era un grupo de gente que, si uno lo veía desde fuera, estaba realmente convencido de que iba a llegar a la Moneda a incendiarla, claro. Y sacar a Piñera. Sí. Y después decían, nos están reprimiendo. Si tú entras así a la Moneda, obviamente vas a ser reprimido. Vas a ser reprimido, digamos. ¿No? ¿En qué mundo eso no podría ser así? Eso podría ser, por favor, viene a sacar al presidente, por favor, por adelante. Por favor, adelante, trate de no tirar la molotov ahí. Más allá. Entonces, ¿qué fantasía se está jugando? Dicho lo anterior, por Marcos dicho Silva. Dicho lo anterior. Este tema del 10% es un tema delicado. Por creo supuesto yo. Que sí, porque yo, toca lo, la sensibilidad. Es un tema muy sensible, de un tema muy sensible también. Y en un momento, voy a seguir ocupando la misma sensible. Palabra. Es en un momento tema muy sensible. Pero déjame decirte algo. Muy sensible para el gobierno. Y ese es como el análisis y la pasada es política que, el gobierno no tiene que muñeca. Puede tener repercusión social. Es decir, ¿por qué el presidente Piñera y su gobierno decide tomar esta decisión que está en su derecho? Es una atribución que tiene el gobierno, que tiene el presidente. ¿Por qué la máxima autoridad decide ir al Tribunal Constitucional con un tema tan delicado, en un momento muy sensible, donde el gobierno no tiene tanto respaldo ni peso político? Bueno, tal vez por puede, eso mismo. ¿Qué consecuencias puede traer esto? El análisis pareciera ser que es parlamentarismo versus presidencialismo. O sea que el es por primera vez, yo creo que en muchos años, el parlamento es el que está gobernando. ¿Tú sabes lo que yo creo? En muchas cosas, yo creo que también hay una ilusión. Pero esto tiene que ver con que la desconfianza y la mirada como de todo lo que diga el gobierno está equivocado, está instalada. Sí. Incluso con argumentos que, si fuesen bien explicados, debiesen ser lógicos. Por ejemplo, el que la gente que tiene mucho dinero en la AFP pague impuestos. Piensa de que... Y que tengas a la izquierda... Y que la izquierda no quiera... No a favor de eso. Claro, no quiera hacer eso. Raro. Es realmente... Insólito. Insólito. Piensa de que el que la gente saque todo su ahorro va a ser de que futuros gobiernos, no ahora, pero cuando la gente piense, va a tener que poner el Pilar Solidario, los gobiernos van a tener que poner las lucas. ¿Dónde sale esa lucas? De los impuestos de los que más tienen. Pero ahora le están permitiendo a los que más tienen no pagar esos impuestos. Entonces es absolutamente absurdo. Sin embargo, eso... que parece tan obvio, la izquierda no lo acepta y la gente como que también está dentro de eso. No, sin letra chica. Entonces, o sea, para que Iván Moreira no quiera. Claro, entonces hay algo Moreira, en la comunicación del gobierno total. Que ha hecho de que la gente ya no le crea nada. Y eso, lamentablemente, está instalado y hay quienes, digámoslo, se están aprovechando de eso y van a seguir presentando cosas para ir minando distintas cosas. Digamos, acordémonos que el gobierno está lleno de nietitos. Exactamente. Al gobierno le queda un año nada más. Es decir, la oposición de más podría decir, bueno, organicémonos para cambiar a este gobierno y traer otro. No, sí. Y traer otro. Galeta tiene sueño, te digo. Oye, No, lo estoy escuchando muy atento. Pero yo no está. Tú dices, tiene poca muñeca, tiene poca todo. Es que poca credibilidad, poca cercanía. La sí, gente porque dice... lo que está instalado es que Briones es insensible. Lo que está instalado es que Monkeberg no tiene cintura. Pero el Congreso se está salvando solo. Tenía un 3% de aprobación, ahora tiene un 13 o 14% de aprobación. Los alcaldes eran los que tenían mejor disposición a la presidencia. Ahora aparece Pamela Giles entre medio. Entonces, como que está revuelto. Claro, mira lo absurdo de que Pamela Giles finalmente termina defendiendo a los más ricos. Es absurdo. No tiene sentido. Recordemos que Pamela Giles, por ejemplo, no quiso la reducción de los gastos que tienen los parlamentarios. ¿Te acuerdas que la reducción de sueldo? O sea, votó en contra de varios proyectos. La gente no lee lo que vota Pamela Giles. Bueno, no lee lo que entiende. Ya es la historia. Pero bueno, está... un asunto menor. Solo voy a leer un tweet como para cambiar de tema nomás, pero leo lo siguiente. Vacas en China. La senadora Jimena Rincón propuso incorporar a los asesores previsionales no regulados en la reforma previsional como una entidad institucional orientada a defenderse de las AFP. ¿Qué es lo que son los asesores previsionales no regulados? Bueno, entonces uno se pregunta, ¿quiénes son esos asesores? Y apunta, al parecer, a Felices y Forrados, por ejemplo, entre otras instituciones. ¿Qué puedan hacer? A China, Lorenzini. Pasen a ser asesores para la nueva reforma previsional. Y Lorenzini, que ha estado en contra de la AFP, se la descubrieron en la semana pasada que era accionista de 4 AFP, pero entre sus asesores está el exdiputado Ricardo Rincón. No hay más preguntas. Que su hermano, yes. Su hermano. Ya, o sea, está todo revuelto. Entonces uno dice... No, pero ¿sabes qué? El mundo fue y será una porquería. O sea, no sé si es cierto o no es cierto, pero esto es lo que... lo que anda circulando. A esto hemos llegado. Bueno, a ver, también un hecho no menor, creo yo, hay que ver si es que más adelante o en el corto plazo esta decisión que toma el gobierno de acudir al Tribunal Constitucional pudiese eventualmente condicionar la otra discusión que está pendiente hace mucho tiempo, que es la discusión de la reforma previsional. Claro, que ahora está más enredado que nunca. Hablando hablado con Briones, que decían estos retiros como que le quitan piso a las ideas que tenían ellos. Es que no van a poder aumentar de 400 a 500 lucas a la plata. Gente. Claro. Ya, entonces lo que decía en ese... Piso, plata y... Lo que decía en piso de mármol. Lo que decía en ese momento es que no podían subirle de 400 a 500 lucas a una pensión, sino que de 400 a 415. Porque no hay plata en el... En el chanchito. Ya, siguiente tema, vamos a estar. La gente dice, no sé yo, problema tuyo, compadre. Oye, tampoco pusiste los titulares, pusiste decía tampoco los titulares. ¡Hazlos tú! Lo del toro que circuló por la. Pero lo del toro ya. Lo del toro ya fue. ¿Ya fue? Ya fue 600 kilos. 600 kilos de toro. 600 kilos de toro. Pobre toro. Pero encuentro una linda tradición que se podía establecer como en San Fermín. Atrae turistas y todo. Este toro, la gente le iba a dar pastitos y cosas así. Sí, pues era muy buena gente. ¿Cómo? La gente le iba a dar pastitos. Sí, pues a sacarse la foto porque se transformó en un topic el toro. El toro no estaba en sus días, digamos, ¿no? O sea, era más bien. Es que se le escapó. Wey. Yo esa parte la encontré como media rara. Se le escapó el toro a una señora. A una señora que se dedica a criar animales y después los vende. Mira, y se le escapó el toro. Porque le habían robado unas vacas. Algo así. Sí. Y no logró recuperar el toro hasta que el toro se hizo famoso porque lo pillaron. Toing, le pusieron. No, si tenía nombre el toro. Sí, pero la gente le puso Toing. No. Porque rebota. Tointeando. Cuando corres, Toing. Oye. Aquí leo dos comentarios nomás sobre la AFP que podríamos llevarlo a un análisis psiquiátrico. ¿Eh? Estoy viendo. ¿De comprensión lectora? No, no voy a leer. Está bien, ¿para qué voy a poner en contra de los chuchis a esta altura? Sí, no, está bien, pero si mira, es nosotros. Es un tema sensible. Sí, somos los primeros en defender la libertad. La libertad es libre. El que habla por ti. Yo no defiendo eso. Sí, está bien, pero yo lo único que llamaría es que en realidad entendemos, como decía Mañalich, bastante poco del sistema previsional. No tenemos idea como acá está todos pontificando. Que lo que pasa es que nosotros entonces deberíamos. No tenía idea, compadre. No cacháis mucho, ¿no? O tal vez, Marco, o tal vez nosotros no cachamos nada. No, nosotros partimos no cachando, pero claro. Aquí. Ya, siguiente noticia. Cada uno tenga su opinión, está bien. Desde hoy, en realidad desde la medianoche, las fronteras de nuestro país se abrieron. Se abrieron las grandes fronteras. No, en realidad esto se supone que está sujeto a evaluación como cada una de las etapas del plan paso a paso. Es decir, si en algún momento esto no funciona, se vuelven a cerrar las fronteras. Pero ahora, no es las porque solo... Eso quiere decir, es solo... ¿Puedo retroceder solo un paso? El que nos mandaron una imagen del toro. De cómo sacaron al toro. ¿Ya? Sí, pobrecito. Carabinero lo reprimió. Sí, por ahí nadie, pobre toro. Ahora, claro, es grande y 600 kilos. ¿Se lo pidieron? No se lo pidieron. No, pero en algún momento no lo podían subir. No esperaron el saxo. Ahí con picanas. No. Golpes, patadas y tirones de cola. Nah, para el toro eso es como que se le piñiscara. Suéltame, weón. Ya, perdona. Pobrecito. Extranjeros. Él no tiene la culpa. Deberíamos hablar con alguien, ¿eh? Échame a mí la culpa. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Estaba hablando de... Ah, que esto es... Échame a mí la... Vamos a hablar en detalle más ratito sobre esto, pero en el fondo la frontera que se abre es la del aeropuerto Arturo Merino Benítez y dependiendo de cómo funcione, se van a ir abriendo otros... Aeropuertos internacionales tenemos. Sí, hay re poco. La cosa es que ayer Punta Arena, pero hay una cosa que yo no entiendo. A ver, ¿qué no entiendes? ¿Qué anótalo. Entiendes? De esto, es que se abren las fronteras para gente que venga con un PCR. Pero con la excepción de aquellos que vengan de países que están contagiados, que son todos. Entonces, y esos tienen que estar 14 días encerrados. Espontáneamente no. Tendríamos que hablar con alguien. Mira, anota esa pregunta, pero lo que yo le entendí al presidente Piñera, que explicó muy bien ayer, de verdad, te lo digo, muy bien, punto por punto, excelente. ¿Ya? Que hay una lista de países que son considerados por la Organización Mundial de la Salud como foco grave. Claro. Pero son casi todos. Pues. Bueno, pero hay algunos que no están. Esos pueden llegar solo con el PCR. Claro, y los que están en esa lista obligatoriamente tienen que hacer una cuarentena. Por eso, yo me imagino, pues en realidad habría que ver cuál es la lista. Vamos a preguntarlo en realidad. Porque si toda Europa, está en esa lista, que están en la en el momento grave, si Estados Unidos está en esa lista, en términos de turismo, es nada. Mira, cambia. Yo creo, me da la impresión a mí que, claro, evidentemente esto se piensa en la idea de reactivar el turismo. De hecho, la sensación que queda es que ya se está reactivando. Los fines de semana uno puede ver fotos en distintos medios de comunicación de la playa. Ayer, eso sí, el diario El Mercurio traía en portada una fotografía que yo, como viñamarina, les digo, me da la impresión que no era la Viña del Mar. No era, te lo digo. ¿Pero era Chile? Yo me atrevería a decir que no. No te puedo creer. Sí, como viñamarina te lo digo. Y lo mostraban como que era de Viña. Sí. Y no era así Reñaca, ponte. No. No es que yo no aquí considerado... te reconozco. ¿El cementerio? Donde quiera que esté, yo puedo reconocer mis tierras. Tiraron, ponte foto de playa. Y tiraron cualquier foto. Yo te de playa. Diría, me no sé, como que lo veo como medio España. Te juro. Era una playa bien llena de gente, ¿verdad? Llena de gente que se suponía era la Playa del Sol de Viña. Ya, y tú como Viña del Mar, diría, yo tengo dudas. Ahora, por ejemplo, ayer me acordé mucho de ustedes de una conversación que tuvieron en su momento con el alcalde de Algarrobo, que decía, yo no estoy tan de acuerdo con que cuando se dieron los permisos interregionales. Cuando debutaron los permisos interregionales, él decía, yo no estoy tan de acuerdo porque en realidad mi prioridad es asegurar que Algarrobo esté en condiciones de funcionar bien en el verano, porque ese es nuestro momento fuerte. Ayer, por favor, métanse a la cuenta oficial de Algarrobo con fotos de las playas de Algarrobo. Lleno. Repletas. Lleno. Lleno. Yo te digo. ¡Lleno! ¡Lleno! ¡Lleno! ¡No tengo Twitter! Lleno. Lleno. Esa es la otra. Llano. Llano, lleno. Ahora, era cosa de circular. Yo circulé el sábado por... Él circula. Por Vitacura. Y por a la playa Conde, de Vitacura. Y las terrazas está... ¡Llena! Gente. Pero yo no sé cuánto... y voy al lleno, ¿ah? Pero no sé cuánta gente se puede estar por mesa. Pero vi... Bueno, ¿qué para la mesa? No, porque tiene que haber igual un distanciamiento. Cuatro. No, yo vi una mesa con adultos mayores. Quieren haber sido unos 10 que todo están apelotonados en una mesa. En una mesa para 4. En una mesa para 4 habían como 8. Y Kili decía a los viejitos, ustedes son grupos de riesgo. No, no. Quizá era su primera salida. Sí, po. Y la última. Y tal vez, claro, dijeron, vamos a hacer la última de una vez por todas. No, pero la gente creo que se cuida bastante poco. Poco. No, hay que estar atento a eso. Y lo que quería decir era que, claro, evidentemente acá se pretende reactivar la economía, pero recordemos también, hay muchos casos de chilenos que se quedaron por la pandemia en el exterior, no han podido volver, gente que no ha visto a su familia, que esta apertura de frontera... va a servir para que se vuelvan a encontrar. Claro, hay varios motivos, hay un motivo importante. Ocurrió lo mismo con el permiso interregional. Yo, gracias a ese permiso, pude ver a mi madre, que no la veía hace 8 meses. Y me imagino que en materia internacional debe ocurrir algo parecido. Sí, pues acuérdate que el otro día el alcalde de Pucón nos comentaba esto de que alguien puede llegar a Santiago. Entonces, ir a esa zona o a las Torres del Paine, que también se abrieron, reactivar un poco Pucón, pues, los hoteles en distintas partes del país. Bueno, a todo esto, el último reporte del Ministerio de Salud, las cifras, la verdad es que siguen siendo más o menos similares. En el último reporte, 1.497 nuevos casos, 39 fallecidos. La región metropolitana y las regiones del sur del país siguen concentrando la mayor cantidad de nuevos contagios. La capital sumó 289 positivos en el último día, seguido por el Biobío, Los Lagos y Araucanía. Tengo una noticia. Se viene el eclipse, ustedes tengo saben. Una noticia más rato que tiene que ver con una buena idea para que la gente cuente y cuáles son sus contactos y que están... Bueno, más rato se lo explico. Ya, oye, dos cosas. Es que no sé si todavía la gente tiene conciencia de eso, pero el COVID es la principal causa de muerte en estos momentos en Chile. Es el 10% de los muertos totales que tiene. En un día en Chile se mueren 300 personas. ¿Y el 10% del total? Sí, estamos sobre ese 10% si fuera por estadística, pero claro, sabemos que hay menos muertos por accidente de tránsito este año y otras cosas más. Y enfermedades que nos han tratado. Pero hemos hablado con algunos especialistas. Oye, que hemos hablado en el tema de... mucha gente. Hablamos con Bruno Nervi la otra vez y decía que estaban llegando casos de cáncer tardío porque no se trataron hace unos 4, 5 o 7 meses atrás. Y cuando llegan a veces es un poco tarde ya para el tratamiento, el sábado, y eso es muy complejo. El fin de semana también en una entrevista, y ahí nos ligamos a otro tema, la presidenta del Colegio Médico, Iske Sitges, que también estuvo la semana pasada con nosotros conversando. Es que nosotros entrevistamos a todos. Todo el mundo. Claro, decía que era súper preocupante lo que iba a pasar con el tema del cáncer, porque había mucha gente que no se estaba tratando. Y otra enfermedad también. No, pero con el tema del cáncer como que es más preocupante, porque ella decía, no solamente va a haber que retomar los tratamientos que se dejaron de hacer, sino que además empezar a tratar diagnósticos que no se hicieron. Claro. O sea, de gente que a lo mejor podría haberse salvado. Se habla del tsunami. Tsunami de casos. Del tsunami y... Bueno, todas las operaciones programadas de cadera o de todas estas cuestiones que se programan con tiempo no se hicieron y ahora tenemos el colapso de los pabellones. Bueno, pero eso es un hecho de la causa. Eso iba a ocurrir porque pero, se cerró todo. Claro, a lo que voy es que hoy por hoy... es la principal causa de muerte. Entonces también la gente es como que le pierde el miedo, tiene como la ilusión del control de esta cuestión y no se cuida, no mantiene las normas que son bastante básicas. Sí, especialmente la gente, mascarilla y lavado de manos, la gente mayor. Yo sigo pensando de que el principal problema es bajo techo en lugares cerrados. Creo que el contagio, por ejemplo, en una playa, por muy llena que esté, no debe ser tanto el riesgo. Lo mismo las terrazas, pero sí, cerrado. Oye, pero cerrado. La segunda ola en Europa. Pero dice que tiene que ver con los restaurantes cuando abrieron adentro, los restaurantes, los gimnasios. Ya, pero cuando los, tú vas a la playa, ¿qué pasa después? Te da hambre, po. Y cuando te da hambre, ¿qué haces? Te vas al mar. Te vas al restaurante. Y ahí. Le respiráis al mar. Una cosa lleva a la otra. Al del lado, sí, es verdad. Te voy a comprar un helado. ¿Y qué pasa con el helado? Está contaminado. Lo compartí. Oye, ¿qué pasa con el palito? Está contaminado. ¿Ahí qué? ¿Y qué hace el palito? Se queda en la arena, amor. ¿Y qué hace el otro? ¿Ah? Claro. Funcionarios en la asociación, no, la Federación de Asociaciones de Funcionarios en la Salud, la FENATS, inicia paro indefinido hoy lunes. Siguen los reclamos del sector del área de la salud en materia presupuestaria, en materia de bonos. Un bono, dice, están pidiendo a la FENATS. Y también, fíjate, un tema no menor. Ahora el gobierno se ve más lento que... Espera, un tema no menor. Que se lo escuché a Iske Sitges, presidente del Colegio Médico. También hay un reclamo del sector de la salud que ha pasado bien piola y que me parece súper contingente. Central. Y que hay que atender. El gremio de la salud viene discutiendo con varias autoridades hace un rato la posibilidad de acceder a una semana de descanso. Varios funcionarios, gremios están diciendo que el sector está, y con justa razón, muy fatigado, muy sobreexigido. Hoy día entraron en paro. La FENAT, ¿no? No, Marcelo, no sea así. No, ay, no seas así. No. Y la idea, la petición es poder acceder a una semana de descanso, obviamente haciendo turno, no se dan todo al mismo tiempo una semana de descanso, pero sin que en el fondo esa semana se descuente de las vacaciones. Mira, yo no soy... Y me parece que es un tema... sumarnos a esa petición. Nos plegamos. Me parece un tema no menor, considerando que si lamentablemente se concreta la segunda ola, o a lo mejor poniéndose en el escenario que sí o sí, siendo responsables, hay que hacer un plan de contingencia para una segunda ola. O sea, ya, como le explico, el cansancio en el gremio de la salud. Claro, la salud está sobreexigida hace mucho tiempo. Y hay que, este año fue súper complicado. Hay que llegar, claro, a algún tipo de negociación. Claro, hay que llegar a un tipo de negociación. Ahora, la sensación es que el gobierno está llegando lento y tarde a todo, ¿eh? Eso es lo más terrible. Pepe Roja, ¿cuál es el cargo que tiene? No sé, pero debe ser transversal a esta altura. Bueno, ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en BanChileInversiones.cl. A través de este sistema, podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. ¿Sabías que la organización es clave para alimentarnos de manera saludable? ¿Ah, sí? Este 24 de noviembre y también el 1 de diciembre, ¿ya?, no te quedes fuera del taller Batch Cooking Vegetariano de Conia Churra. Aprovecha, esta es una oportunidad imperdible en vivo, vía Zoom. ¡Viva el Zoom! ¡En vivo! ¡Viva Zoom! Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Los cupos son limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting, Academia Emisor, la evolución de aprender. Bueno, el otro día tu hermana sí, te sorprendió, acuerdo, ¿no es cierto? Que te llamó, con no algo sé. 100% saludable, 100% nutritivo, 100% rico. Lonco leche vegetal, la familia de bebidas y alimentos 100% vegetal, hasta hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Lonco leche vegetal, que le encanta a Carleta, 100% vegetal desde la raíz. ¿La andas trayendo? Sí. 100% vegetal desde la raíz, ahí sí. Desde bueno, la raíz. Nos vamos a una pausa. Vamos. Sí, corta más. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cristóbal Gumucio es director de Matucana 100, el espacio cultural que ha tenido que reinventarse en medio de la cuarentena, al igual que muchos lugares de su tipo. ¿Cómo han sobrevivido estos meses de cuarentena, Cristóbal? Vemos que han seguido con ciclos de música online e incluso inauguraron una sala de cine digital. Desde un primer momento lo que buscamos fue conectarnos con los públicos, no perder la conexión. Fijamos la idea de volver el último trimestre. Acto seguido, en una segunda etapa, empezamos ya a desembocar toda nuestra actividad a lo digital, nuestras redes sociales y las plataformas que ya teníamos. Y para eso fuimos generando programación de música, de artes escénicas, de cine, vinculándonos a otros sitios, generando trabajos colectivos y en redes. Ya en una tercera etapa que estamos hoy día, empezamos también a buscar formas de ir cobrando, ir generando también un proceso de valorización a través del cobro de entradas en el cine virtual y en obras de teatro. Y por último, ya lo que nos estamos enfocando para la próxima etapa, que es la cuarta, tiene que ver cuando podamos volver al espacio, pero sin recibir público. Y ahí pensamos ocupar el espacio como plató para seguir haciendo el trabajo digital, pero ya ocupando el espacio para producir todas nuestras acciones digitales y nuestra programación. Y ya la quinta etapa tiene que ver con la gradualidad, que va a ser por etapas de cómo pensamos la desescalada y el público presencial de manera gradual. Estamos conversando con Cristóbal Gumucio, director de Matucana 100, en Micro Intensamente. Pronto, más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mamá, voy a hacer las tareas en el living. Ya, pero estás muy desabrigado, abrígate. ¿Tomaste desayuno? Ya, yo te lo preparo. ¿Pero qué va a querer? ¿Tostaditas? Me imagino que va a poner la estufa si no te va a resfriar. Te voy a buscar un poco. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras. quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas la Tampaz. Sí, sí, 12.000 millas. Canjéala luego por lo que quieras. Promoción válida del 23 al 30 de noviembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. En Quillayes invitamos a todos a compartir esas cosas simples de la vida que disfrutan día a día. Despertar solita, sin despertador. Subir el cerro. Hacer yoga. Durmiendo una buena siesta. Andar a pata pelada. Reír sin parar. Los almuerzos con sobremesa. Esos simples momentos están ahí todos los días. Disfrutémoslos. Quillayes. Disfrutemos la vida. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes, sueño cumplido. Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile, te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Así se hizo con el presidente Salvador Allende. Ok, 7:36 y oye, no les he dicho la temperatura, pero no, básicamente pues, pero va a ser... decir, no les he dicho que los quiero tanto. Mira. No les he dicho que los quiero demasiado, demasiado para ser verdad. Va a haber 10 grados, calorcillo. 27 grados, sí, va a ser. Se supone, caloroso. Ver para creer. Bueno, y sentir ayer hizo, para respirar. Oler. Sí, pues yo, oler, no, ayer está, te digo, generoso el ambiente, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Bueno. Estamos hoy día a propósito de lo que Granito hemos comentado largo y tendido, que finalmente el gobierno acudió al Tribunal Constitucional por considerar que el segundo retiro del 10% de AFP no puede ser generado del Congreso. ¿Qué opinas de este hecho? La alternativa, ¿y tú qué opinas? Las alternativas son A, están en su derecho; B, ¿por qué no la primera vez? C, que den algo a cambio; D, son insensibles. Ahí está, que va ganando, ¿eh? Bueno, la insensibilidad. Mira, esa es la percepción. No. En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya chiquillos, ya chiquillos. Qué bueno que empatamos. Aunque habría sido mejor que Everton ganara. Perdieron un penal al final del partido. O sea, algo así leí, porque no lo vi. ¿Y jugó Joni? ¿Joni? ¿Joni Herrera? Sí, po. Sí, po. Joni. Joni. Dejó de llamarse Johnny después de... ¿Después de qué? Es que en Viña la JH no va. En Viña se dice al bollo. Qué pesado. Salí de cancha, el pan batido y Johnny. Johnny Herrera se dice ya. Primera pregunta. Suben 6 pesos, Pato Miñano. Tienen que ver con el deporte. Mira, Dios es guionista. ¿Todas? ¿O esta? No, esta pregunta. ¿Cómo se llama el rival de Nico Jarry con el que juega hoy el ATP de Lima? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Vamos! Arthur Ashe. No. Vitas Marcolos. Vitas Girolaitis. Bjorn Borg. Solo me acuerdo. Guillermo Pilas. Pedro Rebolledo. Papanopoulos. Gavino Barrera ya ha acertado. ¿Por qué íbamos a saber eso? Porque ¿cómo se dice un gallo famoso? Si no me equivoco, este sería Choque Huanca, Velus Prayú, acá. Espérate, si no me equivoco, ayúdame tú, Marcelo. Este es el primer partido de retorno de Jarry. Esta es la vuelta. Por eso es muy importante. Por eso es muy importante. Yo pensé importante. Que todo el mundo iba a saber. Se llama Nicolás Álvarez. ¿Y quién es Nicolás Álvarez? El jugador. Ni siquiera Jarry. Le preguntaba, Jarry, ¿con quién jugáis? Es que no sé. No, era un gallo, Muñoz. Nicolás Álvarez se llama. A las 4:30 de la tarde. ¿Y él es peruano? Peruano. Ah, Nicolás Álvarez, peruano. Peruano, tenista peruano que se enfrenta al chileno Nicolás Jarry en el ATP de Lima a las 4:30 de la tarde. Oye, y ayer perdimos porque nos subimos a ese carro, los chilenos. ¿Cuál? Perdimos la final del Master. ¡Master! Team contra Medvedev del Federer. No sé, ¿qué tal? Como la final del Master era el más importante y estaba Nicolás Massú con su pupilo. Con su pupilo. En la final. Yo creo que nunca en su carrera ha ganado tanta plata Massú como se no, lo, no, como se no lo merece. Ay, se lo merece. Amor de hombre. Entonces. Nicolás Álvarez es el tenista número uno del Perú. 24 años. ¿Y en qué lugar del ATP está? 80. ¿Cuánto mide? En la Universidad de Duke. 1.85 m. Estudió en la Duke. Oye, para. Acá en Chile existe el Duke y allá existe el Duke. Y los molestan mucho, ¿no? ¿Y cómo? ¿En qué posición está el ranking mundial? Está en una posición. Está en una buena posición. Es, a ver. ATP, ranking ATP de Álvarez. Oye, que nos sale el ranking ATP. ¿Cómo están todos los 350. No, y ese es el número uno peruano, ¿verdad? Sí, pues está. Ya, salido. Pero Nico Jarry tiene que haber quedado como el 600 con el castigo y toda sí, la cuestión. Sí, puede estar por allá atrás. A ver. Pero llegó a estar, ¿cuánto fue su mejor momento? Como 50. Dentro de los 50, no, yo no estoy inventando. Sí, pero dentro de los 50 de todas maneras. Pero era un buen número. No lo encuentro, Nicolás Jarry. Ya, siguiente pregunta, 1-0 arriba los chuchis. Nicolás Jarry, te digo el tiro. No está clasificado. Quedó fuera. No tiene número. Está igual que nosotros. O sea, el ATP Tour estoy viendo acá, no aparece con. O sea, él va a jugar, pero en el fondo no existe. Va a tener que empezar a mover sus puntos. No existe. Ranking 0. Mejor ranking 38. 38 me quedé corta. Oye, siguiente. Ranking 0. Siguiente pregunta que lo dije en el bloque anterior. Bueno. ¿Qué significa FENATS? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. No. De Trabajadores Federación Saludables. Federación Nacional de Taxistas. De la Salud. No, ya, Federación, te lo concedo. Federación Nacional de. No es Federación Nacional. De TENS. Federación. ¿De qué es? Federación Natural de Trabajadores Nacional, de la Salud. Federación Neumática. No me dices nada. Federación de Nadadores de la Salud. Federación. Googleen por último. A ver. FENAT. Digo, para ponerle un poquito color a esta cosa. Po. FENAT. Federación de Taxistas. ¡No! De Talca. FENATACH. FENATS. Aquí aparece. No, oye, estás poniendo unas cosas raras. Nadie sabe. Mira, por ejemplo, Juan Pablo Ferreira dice Federación de Funcionarios de la Salud. Parecido. Falta una palabra. Federación antes. De Funcionarios de la Salud, dice. ¿Cuánto? Aquí también. ¿Cuánto? Federación de Asociaciones. Te doy el de punto marco. De la Salud. Te doy el punto marco. Federación. Le faltó la palabra asociaciones. Perdona, solo una cosa nada. ¿Pero qué es la T? Confederación de Asociación de Funcionarios de la Salud. La T, claro, de la salud. Para la gente que no quiere. Para no tener guaguita. Guagua, es de cobre en general. Pero mira, la ruta se llama FENAT, que en realidad se llama CONFENAT, y es la Federación de Asociación no, de Funcionarios. No confundas. CONFENAT, no hay que ver acá. La Federación de Asociación de Funcionarios de la Salud. Pero no calza. Dime dónde está la T. No, pero tampoco calza. ¿No? Porque es FENATS. Ya, la F. FENATS. FE, Federación. F con la E. Ya, y viene NAT. ¿Y dónde está la asociación entonces? No estamos, por eso te digo. Está mal hecho eso. Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud. FENAT. Pero nadie puede hacer una sigla donde no calzan las. A menos sílabas. Que no sea una sigla y sea un nombre. Para don FENAT Ulloa. En honor a nuestro fundador, FENAT. Primer presidente. Puede ser por una cosa. Era un árabe, FENAT. FENAT. Don FENAT. FENAT. Venid y vamos todos. Ok, Pero no, no pega. A uno. Siguiente pregunta. Y mira, está la confusión, la fentes y la fentes. Hoy estamos súper atrasados. Vale. ¿Cómo? Ya, voy a eliminar esta, voy a la siguiente pregunta. Están empatados. Hoy está de cumpleaños el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nació en 1962. La pregunta en todo caso es, nada que ver. ¿Hasta qué año dura el mandato de Nicolás Maduro? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Infinito. No, no es infinito. Hasta su muerte. No. Eso sería vitalicio. ¿Es vitalicio? Alguien aquí dice eternamente, hasta siempre. No. Forever, no. Es hasta el 2022. Casi. 2023. Lo respondió correctamente Mariela Cabello, que imagino de tener un cabello espectacular. Claro. Mariela Cabello. Hasta el año 2025, chiquillos. 2025. ¿Pero cuánto duran los periodos? 8 años. No, pues ¿cuánto fue la última elección? El 2018. Y hasta el 2025. Bueno, ya las cosas son así. Son otros. No, no, Oye, ganó en ese momento con un 67,7% de los votos, pero con un 54% de abstención. Claro. Igual que acá, bueno, más por menos. Estamos como bien parecido. 2-1 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. En honor al tiempo, el que acierte esto gana todo. Ya la gente responde cualquier cosa. Bueno. ¿Quién dijo esta frase? Lo que nosotros queremos al ir al TC no es oponernos al retiro. Por eso presentamos un proyecto. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cristian Bonquier, el ministro secretario general de la Y la respuesta es correcta. ¡Bomba! ¡Bomba! Lo dijo. Lo dijo, sí, Carlita. Lo dijo, Carlita. Lo dijo. 7:46. ¿Qué hacemos, nada? Tenemos que ir. Una canción. Mira, justo esta que es la mejor que tenía Lolito. La vas a gastar ahora en esto. Bueno, está bien. Estas son como las chicas de Viña del Mar. Sí, pues si las fotos ya las están falseando, ¿por qué están Viña del Mar? ¿Dónde será? Por favor, revisa la foto. No. Mira. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Definitivamente la foto de ayer del Mercurio donde dice masiva afluencia de turistas al litoral central es Cartagena de Indias. ¿Qué pusieron acá en el Mercurio? No, Claro. Mandaron a alguien, oye, consíguete una foto, una playa de Viña, y puso cualquiera. Cualquiera, si no se van a dar cuenta. Pero que ganas de saber cuál es. El día de mañana. Aquí estaba la Viña Marina. Claro, van a poner una foto de Alexis Sánchez haciendo un gol y va a ser Chupete Suazo. Mira. No puede ser. Me entendí. Vamos con el resumen. El gobierno presenta un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el fin de que el organismo se pronuncie respecto a la iniciativa parlamentaria que busca otorgar un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Para La Moneda, algunos parlamentarios están intentando escribir una constitución paralela. ¿Con el codo? No. No lo que borra con el codo y el muslo. ¿El muslo? No sé. Sí. Vamos con lo siguiente. Es parecida. No. Sí. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que su proyecto de ley que permite... ¿Su proyecto? Ah, eso, o sea, es de la hora. Del gobierno. El proyecto es mío, me lo quieren quitar. Que permite retirar parte de los ahorros previsionales, pero con ciertos límites. Dice él que ya cuenta con apoyo de parlamentarios de Chile Vamos, pero esto fue antes que el gobierno anunciara ir al TC. En tanto, el ministro de Sexpress, Cristian Monkever, dice que lo importante es que habrá retiro. No nos estamos oponiendo. Hay un límite para el retiro. Pom, pom, pom, pom. ¿Y eso nomás? Sí. ¡Qué fome! ¡Ay, qué exigente! Chile reabrió su frontera, o sus fronteras. Sus fronteras. Se exigirá test PCR. A los extranjeros que quieran entrar al país. Este plan pide mayores niveles de responsabilidad y cuidado de todos nuestros compatriotas, lo dijo el presidente Piñera. En tanto, la ministra de Transportes, Gloria Hood, aseguró que están todas las medidas tomadas. Si va para Chile, hazte el PCR antes que llegues al casa. Al terminal A o E. Si no lo tienes, ojo con el este. En la raya. Oye, Marcelo. Te vas de vuelta a tu casa. Con PLR, no te así PCR, te va y de PLR, y verás que no lo queremos enfermo. ¡Ándale! Si vas para Chile, hazte el PCR. Ese si por eso no el avión. Te va y de matar. No, pues es una cosa muy chilena. Claro, como si no pegaran patas en la raja en Argentina. Con esto me no le dicen raja ya. Con esto me retiro. El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, no es lo mismo, solicitó una investigación seria por el uso excesivo de la fuerza policial en el marco de las manifestaciones sociales que se viven en ese país. La autoridad además expresó sus sospechas por el incendio que sufrió una parte del Congreso. Las manifestaciones se dan luego de la aprobación del presupuesto 2021, que es calificado como opaco debido a la falta de debate legislativo. Opaco. Opaco. Orden y patria. Opaco. No hay problema. Mira, era opaco. Opaco, opaco. Opaco. Opaco, opaco. Bonito. ¿Terminaste? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. No, pero tenemos, mira, les conté que había una idea que tal vez podría aplicarse en nuestro país. Muchas personas en Hong Kong no quieren hacerse el test porque si es que les sale positivo van a perder la pega, sus familiares también, entonces se ocultan, tratan de que nadie lo note. Y entonces el gobierno de Hong Kong va a proveer un subsidio de $5,000 hongkoneses, que algo así como 500 mil pesos chilenos, ¿ya? A quienes les dé positivo. Si tú tienes positivo, 500 luquitas. ¡Positivo! ¿Tienes positivo? ¿Cuántos, ¡positivo! ¿Cuántos dieron positivo ayer en Chile? Caleta se fue. 1,400. No, alcanza. Bueno, no es buena idea. No es buena idea. Pero tú sabes bórrala. Que en, esto también me llama la atención. En Hong Kong están preocupados porque el domingo hubo 68 nuevos casos, hubo 43 el sábado, y esto vendría a ser parte de la cuarta ola. ¿Cómo van tan adelantados? ¿Cuarta ola? ¿Sí? Pero eso quiere decir que, porque hay bajas y altas, así como... Ahí hablan de que viene la cuarta ola. Bueno, cada uno le pone el nombre que quiere, Marcelo. Si no hubieran puesto cuarta generación o cuarta vuelta. Sí, tal vez deberíamos saltarnos la segunda ola nosotros y pasar al tiro a la séptima. Ah, claro. La séptima ola. Ah, claro, que claro. Más Manuel y hay baile. Sí, con el baile. Es que la gente de comunicaciones acá no... No entiende. Es bien insensible. No entiende. La séptima ola. ¿Era la séptima luna? Sí. Ah, por eso el juego. Perfecto. Sí, es que no conozco la discografía. La discografía de Manuel. Toda la vida. Ahora, lo más divertido de esto es cuando habían matrimonio, todavía los hay, en donde tocan Emanuel y hay gente que todavía hace la coreografía de Emanuel. En los matrimonios. Sí. Hay videos de Caleta haciendo coreografías en un matrimonio, entiendo que uno de su hermana. Realmente espectacular. Espectacular. Como logra el batido, ¿no? Ni Emanuel hace ese mismo quiebre de cintura. No, lo deja, chico, y la levantada de mano espléndida. Maravillosa. Bueno, toda la vida. Chararam, chan, chan. Estoy distorsionando la canción. Toda la vida. Tarán, tan, tan. Cualquier cosa. Tarán, tan, tan. Toda la vida. Esa canción. Oye, ¿tú has visto un concurso que se llama Hombre al Agua? En inglés se llama Wipe Out, que son como concursos dentro de un agua. Como el antiguo Telematch. Aquí vienen los locos de Mansburgo junto a los bávaros. Parece que muy famoso, muy conocido. Y la revista esta del espectáculo TMZ dice que en uno de los últimos episodios, un hombre, después de una carrera de obstáculos, se desvaneció y falleció de un ataque al corazón. Ahí mismo. Buen rating entonces, ¿no? Sí, le fue muy bien. Están pidiendo más gente con algún tipo de problema coronario para seguir este concurso. No, están muy conmovidos todos. Uy, porque es un esfuerzo, parece, gigantesco. Yo por eso al agua no hay que merecer mucho. Todas esas cuestiones como superatleta americano. Estas cuestiones así que tienen que subir, bajar, polea. Sí. Y que generalmente uno termina en una especie de foso de agua muy humillado. Es muy peligroso. Sí, no es para uno eso. No. Yo con un trote corto quedo. Eso sería... Y esa competencia es la máxima que podemos... Después te pegan unos guaracazos con una especie como de... Oye, hablábamos recién de... De béisbol, de goma gigante, ¿no? Del baile de... del perrito. Emanuel. El baile del perrito. Y en Argentina se viralizó un baile de un montón de funcionarios de salud. Que la FENAT de allá. Claro, pero ellos están en otra posición. Trataron de decir de que a pesar de la ardua labor, hay espacio para la distensión y la alegría. Hicieron una coreografía con la Macarena. Da la alegría a tu cuerpo, sí, Macarena. Vestidos con toda esta cosa que se ponen así como de astronauta. Yeah. Un buen lote en un patio. De paso. Hicieron la coreografía. Sí. Macarena. Eso. No. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tarán, tan, tan. Toda la vida. Tarán. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Toda la vida. Mira el matchup del día, ¿eh? Como van saliendo las neuronas, van jugando. Vamos entonces, ya tenemos una entrevista muy, muy importante sobre los extranjeros. Gente. Buena noticia para los afiliados de FM Modelo, es número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afmmodelo.cl. Pensar a futuro es sumar valor, por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza tus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. El audio nos mueve, nos emociona, nos conecta. Ven a celebrarlo en Podcast Fest Latam 2020. 3 días para hacer volar tu imaginación con podcast, conversaciones y buena música. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. Podcast. ¡Paquete!

pero a partir de hoy día se abrió la frontera, pero solamente a través del aeropuerto que está acá en Santiago, Arturo Merino Benítez. Ya, ¿y cuáles son las restricciones que tienen los extranjeros que quieran venir a Chile? Ya, vamos a hablar específicamente de extranjeros. Desde el día de hoy hasta el 7 de diciembre, todos los extranjeros tienen que realizar sí o sí una cuarentena de 14 días, siempre y cuando ellos vengan de países con transmisión comunitaria. Eso es lo primero. Ya, ¿cómo sabemos? Eso, ¿y esa lista dónde está? Sí. Esa lista está en la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí uno puede ingresar y están todos los países del mundo clasificados. Y ahí uno puede ver todos los países que son clasificados como transmisión comunitaria. Perfecto. Entonces todos los extranjeros que vengan de esos países que están en ese listado tienen que hacer su cuarentena 14 días sí o sí. Ya, y eso es en una residencia sanitaria, en un hotel, donde ellos quieran. Donde ellos declaren su residencia. Ya. Porque además de que ellos deben tener esa cuarentena 14 días para ingresar a realizar la cuarentena, ellos además deben cumplir con tener un PCR negativo, que deben habérselo realizado con 72 horas de antigüedad antes de abordar el avión. Ah, ya, y a pesar del PCR negativo, además de eso, tienen que hacer la cuarentena de 14 días. Efectivamente. O sea, lo primero que hay que tener claro es que ellos para ingresar, independiente de la fecha, sí o sí tienen que tener PCR negativo y un seguro médico también que cubra la cobertura por gastos COVID. Ahora, Paula, es más o menos evidente que para un turista perder 14 días de sus vacaciones en un lugar encerrado, como que le quita todas las ganas de ir a un país. Exacto, sí. O sea, no tendría mucho sentido que vengan a hacer una cuarentena. Sí. Pero de todas maneras, desde el 8 de diciembre esta cuarentena ya no existe. Esta cuarentena por países de transmisión comunitaria. Ah, ya, perfecto. Eso ya, solo con, con el PCR 72 horas. Entonces, desde el 8 de diciembre los extranjeros pueden ingresar. Ajá. Y no importa, ya nos olvidamos del tema de los países de transmisión comunitaria, pero tienen que tener dos requisitos muy muy claros que se les van a pedir al abordar el avión. El PCR negativo con las 72 horas ¿ya? y un seguro médico que cubra los gastos por COVID. Eso ¿ya? es sí o sí. Y además tienen que completar su pasaporte sanitario, que es el C19.cl. Paula, y en el caso anterior, la gente que no esté en este listado de países que son de contagio, pues solo con el PCR 72 horas también. O sea, claro, los extranjeros no residentes que no vengan de un país clasificado como transmisión comunitaria, es importante que revisen en la página de la Organización Mundial de la Salud, pueden ingresar, pero con los mismos requisitos. Ya. PCR negativo, seguro médico que cubra gastos por COVID, y también su pasaporte sanitario. Ahora, lo que está preguntando la gente es que si esos turistas pueden hacer su cuarentena en el destino turístico que están buscando. Si pueden hacerlo en San Pedro Atacama. Ellos, exacto. Ellos tienen que poner en su pasaporte sanitario el domicilio donde ellos se van a dirigir, sea la casa de algún familiar, algún amigo o un hotel. Ya. Y ese lugar va a quedar registrado para nosotros como Seremi de Salud como el lugar donde van a hacer su cuarentena. Y nosotros, por lo tanto, vamos a estar fiscalizando. Vamos a estar llamando y, en segundo lugar, yendo a domicilio a fiscalizar que eso se esté cumpliendo. Cumpliendo, ya, que no esté... Claro, alguien que vaya, por ejemplo... Que haga tránsito y que después vaya a no tengo idea, a San Pedro de Atacama, por ejemplo. Acá exacto, o que... A la Torre del Paine. O que, claro, que ponga que viene a hacer cuarentena a la Torre del Paine, a un hotel en la Torre del Paine, y que se esté moviendo a otro lugar, o que salga, no puede salir, se tiene que quedar en su habitación haciendo una cuarentena. Ya, perfecto. No, pero por lo menos con vista, no sé, una vistita puede que tenga. Puede ser, este es un pedido que la gente, especialmente del turismo, ha hecho insistentemente, así que me imagino que están muy contentos. ¿Hay algún tipo de cálculo de ese mundo de cuánta gente podría venir a Chile? No, por ahora la verdad no tenemos una estimación nosotros por el lado de salud, pero me imagino que quizá nuestros amigos de economía, de Signatur, tengan sus estimaciones. A ver, sí, tengo una pregunta más que tiene que ver con tu área, Paula. Vimos durante el fin de semana fotos dudosas, pero fotos final de playas en la costa, en el litoral central, con mucha gente. Existe un y que nosotros teníamos aquí una discusión o un intercambio de opiniones con respecto de lo riesgoso que es una playa llena de gente o una piscina en estos tiempos. ¿Qué posibilidades hay de que el contagio, el brote este que estamos teniendo todos, se presente a partir de este tipo de situaciones? Sí, Marcelo, específicamente, bueno, región metropolitana, que es mi competencia, no tengo playa, así que, pero me voy a recibir igual. Que Lavín dejó de hacer playa hace tiempo. Pero me voy a recibir igual. Pero tenemos igual, piscina. Porque, exactamente, porque independiente que sea una playa, sea una piscina o sea un parque, las aglomeraciones y no mantener la distancia de al menos un metro entre personas siempre va a ser un poco de riesgo de contagio. Ya. Por lo tanto, independiente si estamos en la playa, en la piscina, en el parque, en un restaurante, donde sea, tenemos que nosotros tener la responsabilidad de mantener la distancia y cumplir con las otras medidas, que es el lavado de manos, ¿cierto?, y el uso de mascarilla en lo máximo que se pueda. Entonces, eso es lo importante, que nosotros también tengamos la conciencia, a pesar que la autoridad sanitaria de la quinta región y nosotros acá en las piscinas estemos fiscalizando, tenemos que cooperar entre todos, porque cualquier aglomeración es un foco de contagio. Ahora, Paula, volviendo al tema de los extranjeros, después del 8 de diciembre, ¿hay algún otro tipo de aperturas? Por ejemplo, el paso Libertadores para turistas o cosas así. No, hasta ahora no hay ningún otro alguna apertura frontera definida. Solamente hasta ahora está definido el aeropuerto. Ajá. Sabemos que todo este tema de todas las medidas que hemos estado tomando en esta estrategia gradual, ¿cierto? Efectivamente, como bien dije, es gradual. Por lo tanto, se va analizando de acuerdo a la situación epidemiológica de las distintas regiones del país, etcétera. Pero por ahora, lo único que se abre es el aeropuerto Arturo Merito Benítez. Ya, y aquí está preguntando la gente, ¿no? Para los extranjeros residentes y para los chilenos que viven fuera y todo eso, ¿sigue todo exactamente igual? Exactamente. El tema de los países con transmisión comunitaria no aplica para los chilenos y extranjeros residentes. Ellos pueden ingresar. ¿Y cuáles son las condiciones para que ingresen a Chile? Pueden realizarse un PCR negativo en el extranjero con 72 horas, o si no se lo hacen en el extranjero, se lo tienen que realizar acá en Chile, si quieren situarse en la cuarentena. Y al realizárselo en Chile solamente pueden salir para hacerse el examen y deben guardar cuarentena hasta que les llegue el resultado negativo. Ya. Y otra cosa muy importante que no les he mencionado es que los chilenos y los extranjeros todos van a tener que cumplir a partir del día de hoy un seguimiento de viajeros. A su correo les va a llegar un formulario donde tienen que declarar su estado de salud todos los días por 14 días. Ya. Y nosotros como autoridad sanitaria vamos a estar haciendo seguimiento de la sintomatología y dónde se están quedando, si es que tienen que hacer cuarentena. O sea, si alguien, por ejemplo, va a Miami, que hay gente que ha hecho ese, hemos visto esa gente, bonita por lo menos en Instagram. Esa bonita experiencia. Sí. A la vuelta, entonces, se hace el PCR en Estados Unidos y acá lo van a estar llamando durante 14 días. Exactamente. Y si no se la realiza en Estados Unidos, se lo puede realizar aquí en Chile. Pero tiene que llegar a guardar cuarentena hasta que tenga el resultado negativo y solamente puede salir a realizarse el PCR. Perfecto. Paula, hay mucha confusión con respecto a estos test rápidos todavía, ¿no? No el PCR, sí, sino que estos test rápidos. Sí. Que, y entonces uno escucha de todo, ¿no? Que si es positivo puede ser negativo, si es negativo es negativo. ¿Cómo ustedes evalúan este tipo de test rápido? Los test rápidos sirven para tener una noción, pero sabemos que el test rápido no es la prueba más certera en cuanto a la definición si la persona tiene COVID o no. Por lo tanto, independiente de que las personas se hagan test rápido, les recomendamos que sí o sí se hagan PCR si quieren determinar efectivamente si tienen contagio por COVID o no. El PCR es lo único que es hasta ahora 100% fidedigno, aparte de tomografías computadas del tórax y otras. Pero finalmente, PCR sí o sí. Finalmente, Paula, nosotros que todos los días aquí revisamos las cifras nacionales y también las cifras de Santiago, vemos que hay una especie como de estabilidad en cuanto al número de casos y de tanto de contagiados como de fallecidos de hace ya unas buenas semanas. ¿Cuál es la evaluación que hace usted del estado actual de la pandemia en la región metropolitana? ¿Estamos estabilizados? ¿Estamos disminuyendo? ¿Cómo está la cosa? Tensa calma. En la región metropolitana, me gustó el término tensa calma, porque la verdad es que llevamos muchas semanas, ya meses, con una cantidad de casos diarios nuevos estables. No hemos pasado los 400 casos desde el 1 de octubre. Entonces hemos mantenido una calma muy agradable, digamos, porque tenemos baja cantidad de casos y asimismo de fallecidos, pero eso no significa que nos tenemos que relajar. Eso es muy importante. Ahora estamos beneficiados porque viene el verano, ¿cierto? Hay más ventilación, pero si nos empezamos a relajar, los números se nos pueden disparar. Así que tenemos que cuidarnos porque sabemos que la experiencia internacional nos habla de rebrote. Entonces, no tenemos que ser ilusos y pensar que no nos va a pasar. Ya. Por lo tanto, en la región metropolitana tenemos contenido los casos, ha funcionado muy bien la estrategia TTA, pero no podemos confiarnos. Tenemos que seguir cuidándola. Perfecto. Y la última cosa, a ver si nos sale una notición acá. Hoy día viene la noticia de que en Estados Unidos es muy probable que a principios de diciembre empiecen ya las vacunaciones. ¿Nos puedes dar una papita en ese respecto acá en Chile? Pucha, me encantaría tener una papita para tirarles ahora, pero la verdad es que no la tengo. Lo que está definido es que el primer trimestre nosotros podríamos contar con vacunas, y sabemos que esta vacunación está definida por etapas. Y la primera etapa vendría siendo vacunación de grupos de riesgo. Eso es lo que está definido hasta ahora, no tengo noticias más actualizadas. Queríamos el titular. Pero cuando las tenga les voy a contar. Ya, bueno, ¿alguna preocupación que tengas en este momento? Como sí, ¿quieres compartir con nosotros? ¿Puede ser personal algo? También algo. No, vamos a dejar los personales para otra instancia, y ahora les voy a compartir mi preocupación y un llamado a todos los ciudadanos de la región metropolitana, como ya lo decía, que no nos relajemos. Y lo mismo que ustedes mencionaban de las playas, que vemos que la gente no mantiene la distancia, y lo más importante, y somos reiterativos en eso, que nos sigamos cuidando y priorizar distancia física, uso mascarilla y lavado de manos. Perfecto. Y eso en todos los ámbitos, juntas en las casas, en los restaurantes, en todos lados. Muchas gracias, Paula, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, Marcelo, Marco. Chao. Un abrazo. Era Paula Labra, seremi de salud de la región metropolitana. Fíjate que me pensaba yo que Paula, si por ejemplo hubiese decidido en su vida ser más bien agrónoma. Mira, Paula Labra. Paula Labra. Labra la tierra. Mira, hubiera sido bueno. O profesora de castellano, puede haber sido de lenguaje. Con Paula Labra la tierra. O escriban niños. Veterinaria o adiestradora de perros. Labra. Paula Labra. Grau, grau, grau. Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Se va ahora muy enojada, ¿no? Por nuestros comentarios. y tenemos un programa de aquellos. El micrófono está bien puesto. Ay, perdón. Oye, tengo una noticia. Lo vi ahí con el reojo, noticias, el rabillo. Noticias de animalitos que siempre son interesantes. Al otro día, algo yo tengo un animalito anticipado, pero ya está para Android y también para el sistema iOS el MewTalk. ¿Qué es el MewTalk? MewTalk son una aplicación que tú pones a tu gato, maulla, lo graba y te dice qué es lo que está tratando de decir. Es un traductor de maullidos. Correcto. Y sabemos lo que los gatos hablan ahora. Dice que puede decir, tengo hambre. ¡Vale solo $100! Me duele. ¡Wow! Todo esto según el tono de... Esto lo hizo. ¿Pero qué pasa si te dice, cállate, weón? Así terrible. Es mejor no saberlo. Vendremos por ti, humano. Oye, mira el traductor lo que dice. Te destruiré, maldito. Me ocurrió una idea. A ver, ¿qué? ¿Un traductor de qué? Voy a hacer un programa. ¿Ya? ¿Ya? Se va a llamar Los Gatos que Hablan. ¿Y que sea? ¿Y ahí qué trata? De gatos que hablan. ¿Por esto? ¿Por el traductor? Sí. Buena idea. O sea, idea, el problema va a ser gatos diciendo tengo hambre. O te destruiré, humana. O opiniones políticas. De gatos. De gatos. ¿Qué opinas del segundo retiro? Mira. ¡Miau! Dice, ¡me piso la cola! Pero bueno, se pisa la cola. Esto lo hizo un ingeniero de Amazon, un ex ingeniero de Amazon que ahora no podemos confiar en esa traductor, gente. Se llama Javier Sánchez. Lo único que hace es que uno compre. ¿Por qué confiar en ellos? Trabajó en Alexa, también trabajó en Shazam. Y ¡Shazam! Ahora, ese yo, es un superhéroe, Marcelo. Yo empiezo a dudar de este tipo porque dice que el procesador va almacenando la información de tu gato. No lo sé, Rick. Y después va relacionando el maullido de hace no sé es cuánto como tiempo. Un feliz y forrado, pero de gato. Pero ¿sabes dónde dudo? Que según este ingeniero, los gatos no comparten palabras ni se comunican entre sí. No maullan en la naturaleza, está equivocado. Los gatos, especialmente en agosto, lo sabemos, es más que un maullido, es como un... Ay, le salió te voy a hacer, te voy a hacer mía. No, no, es la gata. Me voy a hacer tuyo. La gata es... ¡Quiero! Quiero hacerte mía. Sobre el tejado bajo caliente. La lluvia. Sobre el tejado caliente. Ahí está. Y maullaré por ti. Eso dice... Pero yo creo que está equivocado este gallo, pero me dice que los gatos no maullan en la naturaleza y maullan en la naturaleza. Ahora, lo que sí es interesante es que a diferencia de los perros, tú sabes que los perros pueden aprender un montón de palabras. Y guagua, tagua y guagua. No hablar. Pero entienden a los seres humanos. Y como 100 palabras creo que son. Claro, un montón de palabras. En cambio, a los gatos sí no es infinito. No es infinito. Los perros no, los perros aprenden 100 humanos, y después cuando tú le dices. Los seres humanos tampoco. Si, si en eso, por ejemplo, no le enseñaste sit, no se va a sentar nunca. Cuando ya tienen 100, son 100. Son 100. Así que si malgastaste, por ejemplo, enseñaste la palabra paralelepípedo, y esa le quedó. ¡Puntiagudo! Es cosa así. Gastaste nomás. Claro, y después. A comer, y todas esas. ¿No las pusiste? Pero los perros te ponen atención y entienden. Los gatos. Si es que te entienden, se hacen los huevos. Claro, te quedan mirando como diciendo. Tú puedes decirle, venga para acá, y el gato dice, está así como que. No entiendo, cuchito. No entiendo cuchito, lo que está diciendo. ¿Qué? Te destruiré, humano. Son distintos. En cambio, los perros detectan. Esta es una información realmente increíble, espere. Le dio alergia la noticia. De alergia hasta ahora. Los perros detectan la maldad de la gente. Yo, fíjate. Que creo que bueno, eso es correcto. Eso, Carabineros tiene, ¿eh? Tiene perros para que detecte. ¡Él es el malo! Es que los perros son lo máximo. Los perros pueden detectar no solo la maldad, sino también la descortesía. Cuando es una persona que tiene malos modales también. ¡No se limpió con la servilleta! Y los perros ven negativamente a las personas que no colaboran con sus dueños. ¿Ah? O sea, si una persona se muestra como lejana a su dueño, el perro dice, no, este gallo, ojo. Este gallo, qué atractivo, fíjate, no sabía eso. Hicieron y el una... perro saco, perro de narcotráfico, ahí en el aeropuerto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Esos? Esos perros cumplen con esto? No, por supuesto. Porque están adiestrados. Están adiestrados para un objetivo. Aprendieron otras 100 palabras. En el fondo, mira, esto es lo ellos... No hablo tu idioma, imbécil. Los que lo adiestran dicen que no es así, pero siempre se ha dicho el mito... Es que son adictos. Es que son las... ¡Lo hago! ¡Qué pena! Ojalá dicen, que sea un mito. No, dicen, ellos mito, dicen que no. Un mito urbano. Que no, no es así. Como lo de la Yumbina y el Mini. Son mitos. No, no conocí ese mito. Son historias, historias que corren. Son historias. El otro día, mi hijo. Son historias. No, ¿qué es lo que, ¿cuál era el mito? ¿Tú sabes lo que el mito de la Yumbina? No, la Yumbina no es un mito. No, pues la en las fiestas se usa mucho. No, pero la Yumbina es un remedio que se ocupa para que los... Para los toros. Toros, las vacas, los potros, las yeguas... Entren en proceso. Claro. Y en algún momento el mito es que aplicado en forma selectiva en seres humanos. Y la gente dice que es una tableta del perte de una hostia. No. Entonces sí que podría provocar algo similar. Entonces, en el auto. Claro. No, y hay una ahí viene historia, un mito que un hombre y una mujer desesperados dentro de un mini. En un mini. Ah, yo pensé que le habían puesto al mini. No. Y ella. Y a pesar de estar con el ser humano a su lado, amado, no logró conseguir lo que quería, entonces buscó dentro del habitáculo otra forma. Me arrepiento de haber preguntado. Sí. Esto es la época, en la época que los autos no eran automáticos, eran con cambio mecánico al piso, que claro. Se llama. Pero es un mito. Es un mito. Y luego después dice que ella falleció producto de esto. Sí, pero no es posible. Sí, pues no, sí fue bien. Pero terrible. Pasó a cuarta. Marcelo. Y esto son solo en auto chico. No sé por qué, pero son mini o Fiat 600. No te resulta no, un Opala. No, era un camión. No, un camión, no. Solo el mito funciona ahí. Obviamente es como que una guagua se cayó en la jaula del oso polar en el zoológico. Y el oso se la comió. Yo he escuchado esta historia 50 veces, no, y se cayó. Y el papá se tiró y también se lo comió. Acá en Chile. Claro. No, no solo el papá. La mamá y el papá se tiraron y se los comieron. Fíjate que me hizo bien el gel en la picada araña. Lo picó una araña. ¿Está picada la araña? ¿Qué? Me picó una araña aquí en el pecho. ¿Cuándo? El sábado. Más bien en la guata, ¿eh? No. ¿Estás? ¿Pero por qué? ¡Eh! ¿Está mostrando la guata? Pero Marcelo. Y te. Oh, hay que sacarle fotos, ¿no? O puede ser un alacrán. ¿Y te diste cuenta cuando te picó? Así, pero después como que no. Pero después así de un rato empezó la picazón. La picazón, claro. Y ahora como que excreta cosas. Bueno. Voy a transformarlo. Y si de repente. El hombre araña. Puedo transformarlo. Voy a transformar. Marcelo. No, ya me imagino la verdadera historia de esa picadura. ¿Picaba la araña? Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Tener grandes ideas, estar en constante movimiento, disfrutar de la naturaleza son algunos de los principales motores en esta vida. Descubre el line-up híbrido de modelos Lexus y la tecnología Electrified en Lexus.cl. Experience amazing. Cada vez más difícil decir. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Todo tuyo. En un año donde hemos estado más separados que nunca, el audio nos une. Bacán el audio. Chido el audio. A tope el audio. Chévere el audio. Celebrémoslo en Podcast Fest Latam 2020. Por eso con todos estos adjetivos de todas partes de Sudamérica. ¿Qué hace, audio? Es de Latinoamérica 2020. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. Presenta Isa Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos y volvemos con entrevista de Fuste, ¿eh? De Fuste y de otro personaje. ¡Cortan a mí! Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones, AFP Modelo y Lexus.

que van en las ayuda, ONG, las fundaciones, exacto, dan ayuda a la comunidad, han tenido que buscar formas para ir en esa ayuda, en este, para juntar la plata, digamos, en este tiempo tan difícil, y porque también cada vez más necesario. Carolina Farfán es directora social de la Fundación Puente, que tiene un bingo solidario este jueves 26 de noviembre, por eso vamos a conversar con ella. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Marcelo y Marco. ¿Cómo están? Estamos bastante bien, fíjate, para ser lunes. Oye, cuéntanos, ¿a qué se dedica la Fundación Exactamente, Puente? Partamos por ahí. Puente. Te cuento, mira, nosotros hace 24 años acogimos y acompañamos estudiantes en situación de vulnerabilidad social que se encuentran estudiando en la educación superior, con el principal foco de que ellos no deserten y puedan mantenerse y puedan obviamente terminar sus carreras, convertirse en profesionales o técnicos, insertarse al mercado laboral. Trabajamos con la real convicción de verdad de que la educación superior es un derecho de todos los jóvenes, independiente de situación social, familiar, donde les haya tocado nacer, y potenciamos principalmente la vocación de nuestro estudiante, que nuestro país de alguna forma no pierda vocaciones y que todos los jóvenes de nuestro país tengan la oportunidad de desarrollar sus vocaciones, como dije, sus carreras y insertarse al mercado laboral y, por supuesto, superar su situación de pobreza. En un país como Chile, las necesidades son prácticamente ilimitadas. El peligro es que la gente, como tú dices, deserte principalmente. ¿La ayuda a ustedes va solo en términos económicos o también abarca otros aspectos? No, mira, los jóvenes de verdad que se acercan a Puente parten buscando de alguna forma formas de financiamiento para el logro de su gran meta. Todos los que tuvimos la educación superior sabemos que no basta con tener cancelado el arancel. Los chiquillos en su mayoría tienen gratuidad, pero son de una situación de vulnerabilidad tan alta. Tenemos un montón de jóvenes que, por ejemplo, vienen de Buin, de Paine, de Talagante, de Melipilla todos los días. Ya el ítem de locomoción, por ejemplo, son solo 40.000 pesos. Bueno, ahora en pandemia obviamente eso ha ido cambiando, porque estoy hablando en un año un poco más normal. Pero en el fondo llega a nuestra fundación de alguna forma buscando financiamiento para su mantención, ya sea para la locomoción, la fotocopia, para poder comprarse una colación, en fin, para poder contar mes a mes con algún recurso. Pero nuestra fundación lo que ofrece, la verdad, hemos hablado este último tiempo como nuestra fórmula transformadora, de alguna forma, ofrece a los estudiantes todo un completo programa integral de beca, que incluye contención, que incluye acompañamiento y formación. Especialmente estamos trabajando habilidades blandas, socioemocionales, que en alguna forma, y habilidades también académicas. Tenemos que pensar que son chiquillos que han sido vulnerados en sus derechos también escolar, que vienen con una deficiencia, digamos, de educación, y que se tienen que insertar a un mundo, en el fondo, más complejo, más difícil, sobre todo en los primeros años de la educación superior. Entonces requieren ciertas técnicas, habilidades, herramientas, y ahí trabajamos a base de capacitaciones, talleres, jornadas, con distintas temáticas que implican que entregarle a los chiquillos herramientas para lograr mantenerse, pero también siempre con un foco de que estamos formando un futuro profesional, digamos. También tenemos algunas cosas que tienen que ver con el mundo laboral, con estar terminando. ¿Tienen un cálculo de cuántos profesionales en estos 24 años han ayudado? Sí, más o menos 470 estudiantes han logrado egresar de su carrera y actualmente son profesionales, se encuentran trabajando. Como te decía, lo que tratamos de hacer como un apoyo más integral en el fondo, porque si bien los recursos son súper importantes y los estudiantes llegan por él, finalmente su mantención no pasa únicamente sobre eso, digamos, porque los niños traen un escaso capital cultural, un desnivel académico, como les decía antes. Entonces requieren ser apoyados para que en el fondo puedan lograr esta... Además requieren mucha contención emocional. Este año de pandemia, Marcelo y Marco, ha sido terrible. O sea, acompañar a nuestros estudiantes a que tengan que obligatoriamente quedarse en sus hogares donde muchas veces ellos quisieran no estar, pero a pesar de eso... tuvieron que quedarse estudiando con falta, con problemas tecnológicos, para qué decir, el tema de las redes, el tema de sus hogares, la precariedad de sus hogares, la precariedad de los trabajos, de los jefes de familia, de los estudiantes los cuales nosotros acompañamos, ha sido súper fuerte. Entonces, obviamente, la contención emocional también ha pasado a ser una herramienta vital para el acompañamiento de nuestro chiquillo. Entonces, ahí tenemos desde, obviamente, apoyo psicológico, psicopedagógico, pero también tutorías académicas para que los chiquillos puedan, obviamente, ciertos ramos que más les cuesta, puedan tener las herramientas para pasar mejor una prueba, digamos, así de simple. Y bueno, y el aporte económico también se volvió vital, porque obviamente quizás no se ocupó en transporte, pero sí se ocupó en internet, en calefacción en el invierno, en comida, para muchos de ellos. Y también hemos tenido que movilizar en otros Entonces, este jueves 26 se va a realizar un bingo. Justamente. Cuéntanos. Este año ha sido difícil para la fundación. La mantención, usted sabe, la crisis de nuestro país también golpea a las ONG o a las instituciones que tienen de lucro. Se nos han caído socios, empresas, y la verdad es que necesitamos mantener. Nosotros lo que tenemos es un programa integral de beca, como te decía, que incluye todo lo que te contaba. Pero para lograr eso necesitamos la ayuda. En el año más difícil del mundo necesitamos la ayuda de todo el mundo. Ese es el eslogan de nuestro bingo. Estamos trabajando a través de una plataforma que es copaz.cl, donde todos pueden acceder a comprar sus entradas. La vale 10,000 pesos e incluye los juegos de bingo, que son dos durante la noche, y aparte de ayudar y colaborar con este programa integral de beca, podrán disfrutar del show de Bombofica, vamos a poder disfrutar del show de Canela, de Noche de Bruja, y la animación de Calacosa, Mi Simón Oliveras también, y bueno, y conocer más también de lo que nosotros hacemos, del esfuerzo que hemos hecho este año para poder sobrevivir como fundación. Fantástico. Pero principalmente del esfuerzo grande y enorme, incluso a veces sacrificio, que no deberá ser, de muchos jóvenes en nuestro país para poder lograr sus sueños y su meta, que es ser profesional o técnico. Entonces, está muy entretenido, está bueno. Show. Oye, además, repitamos entonces el lugar donde tienen que y la hora de este jueves 26. Jueves 26 desde las 19:30 horas, a través, bueno, va a ser de plataformas de streaming, qué sé yo, pero ahí a través de ecopaz.cl van a recibir toda la información, el acceso al evento y también el bingo, porque los 10,000 pesos, insisto, incluye acceder al evento, pero también al bingo y al show que comentaba. Fantástico. De competir. No, recordemos que el bingo además te puede ganar un premio, así que... Sí. ¡Sorteos! Los bingos son muy entretenidos y felicitaciones entonces por la labor. Un abrazo, Carolina, y cualquier cosa que necesite, aquí estamos. Ya, muchas gracias por permitirnos por lo menos contar y que la gente también sepa el esfuerzo. La verdad que nosotros somos súper orgullosos porque, a pesar del contexto pandémico, nuestros estudiantes están ahí dando la pelea y la lucha diaria por sacar adelante su carrera, a pesar de que su contexto a veces le dicen lo contrario. Entonces estamos ahí como fundación apoyando y tendiendo una mano, un puente de apoyo para nuestros estudiantes. Gracias por la posibilidad, Marcelo y Marco, de escuchar. Un abrazo, Carolina, que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien. Chao. Era Carolina Farfán, directora social de Fundación Puente. Pueden encontrarlo en la arroba Fundación Puente en redes sociales. La canción de Cerati, Puente, es el momento. A ver, tócala. Ah, esta es otra versión. Sí. Pero es muy bonita de Cerati. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. This time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. Gonna take time, a whole lot of precious time. agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, qué raro, San Clemente Fabre, lo único que nos acordamos. Clemente siempre. Pérez. Clemente Pérez. Esto lo aprendió cabrón. Y, pero también es Columbano. ¿Quién se llama Columbano? Aparte de Nano, que se llama así, ¿no? Mariano Columbano. En Colombia se usa mucho. Mucho. Columbano y Columbo. Sí, po. Columbo. Y te pega una patada en el co... No. Marcelo, ¿qué te pasa? No puedo entrar a matar a mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa o qué pasó, qué ocurrió un 23 de noviembre en la historia? Oye, ya se va a noviembre. Sí, po. Sí. ¡Epa! En 1927 nació Agustín Edward Eastman, heredero del Mercurio. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Heredero ya? ¿En 1927? Sí, sí, su padre era el fundador y dueño, o su abuelo. Yo no sé, pero ¿cuándo se fundó el Mercurio? En 1801. En 1901 se fundó el de Santiago. Y en 1800 y tanto se fundó el de Valparaíso. Ah, ya, o sea, el de 1927, claro, ya existía hace tiempo. El oye, este interesante, en 1974 se inaugura el Templo Votivo de Maipú. 12 de septiembre de 1827 comenzó, 193 años tiene Mercurio de Valparaíso. Mira, cacha. Oye, y a propósito que mencionas Maipú, Katy Barriga, alcaldesa, confirmó el fin de semana que va a la reelección. Va a la reelección. No va a iniciar campaña parlamentaria. ¿Conejito? Ni presidenta, que alguna vez. También se dijo. Bueno, pero en el 74 participa la máxima autoridad de la Iglesia Nacional, Monseñor Raúl Silva Enríquez, y es entregada este templo nuevo del Santuario Nacional de Maipú. Mira qué lindo. Es el que ahora me entró la duda. Es el templo votivo, ¿no? Sí, pues donde hizo el challenge la alcaldesa en el auto. Sí. Exactamente. Ese. Y es de un arquitecto. Y donde recibió al Papa Francisco. También. Ahora se me va a olvidar el nombre del arquitecto. Una vez estuvimos ahí, es un arquitecto de renombre. Templo Votivo. ¡Oh, Google! ¿Sabes por qué se llama Votivo? Votivo, pues por los votos. Votado. No, porque fue un voto, fue una promesa que se hizo a la Virgen después de ahí del abrazo. Oye, de Maipú y toda la cosa. Freddie Mercury, en 1991, confiesa que padece sido y al día siguiente fallece. Sí, pues mañana. ¿Isabel Tuca y Humberto Elías? No. No puede ser, ¿o sí? Juan no Martínez. Esa, Juan Martínez. Juan Martínez. Sí. Este es un artículo de Isabel Tuca. Martínez a Pablaza. Juan ya. Martínez a Pablaza. Gran arquitecto. Imagina ahí. Tu vida anterior parece que fue. El 2002. Muere Roberto Mata. Sí. El gran jugador chileno. Puntero. Puntero derecho. Que tanta gloria nos dio a. Es el abuelito de Manolo. Manolito Mata. Manolito. Sí. Pintor. Y de la avenida, ¿no? Pobre pintor. También muere envenenado con polonio. Mira. En Londres, Alexander Litvinenko, ex agente de la KGB ruso. Bueno, y ahora envenenó a pero fue el 2006, ya, es exhaustivo. Oye, lo más loco estamos es que viejos, Marcelo. Ahora recuerden que hace cosa de meses el principal candidato opositor de Putin también fue envenenado. Sí, también. Un avión. Lo tuvieron que llevar a Alemania. Y recordemos a Cleopatra. Sí, también. Pues se sabe. Y Putin tuvo que ver con eso. Con Marco Antonio. Nicolás Maduro está de cumpleaños y lo dijimos, nació en el 62, cumple 120 años. El hermano de Bernardata Zapata, Asafa. Asafa Pabal. Asafa Pabal. Atleta jamaicano. Asafa. Le tocó la mala quif de ser compañero contemporáneo de Usain Bolt. Entonces siempre fue el número 2. La cantante y actriz norteamericana Miley Cyrus. Ay, me gusta Miley Cyrus. Ex estilo. Hannah Montana. Sus desvaríos. Sus desvaríos. Podría ser tu hija. No, estoy hablando solamente de números musicales. Que es muy. Podría ser tu Miley. Le gusta Miley y le gusta la moral distraída. No, moral distraída le gusta. Es una persona que está al día. Está al día con la música. Bueno, está bien. Ojo Radio Disney. Ojo con el coleccionista. Se están perdiendo. Ojo coleccionista. Oye, hoy día hay una jornada sobre. Imagínate que imaginé a Marcelo con unas orejitas. ¿Orejitas? Pirulera. No, el bus de la libertad hoy día tiene recorrida. Claro. No se sabe cuál es el recorrido, porque también el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el MOVIL, prepara el bus de la diversidad. Para luego comenzar recorrido en las diversas calles de la región metropolitana. Oye, pero el bus de la señora... ¿Quién paga esto? No. Aranda. Marcela. ¿Sigue en torno, su discurso sigue en torno al aborto o a otro tipo de cosas? No toques a nuestros hijos, no sé. O a la enseñanza de la homosexual. Sabes que ella no es partidaria de que Nicolás tenga dos papás. Ya, por eso. No, es a la diversidad sexual en menores de edad. Ese es su principal. Ya, por eso, la educación sexual en menores. Ya. Exacto, y que se conserve hasta que ellos sean mayores y puedan decidirlo, ya estén traumados, ya están absolutamente claro, con horas de psiquiatría y terapia, y ahí puedan decidir por fin ya, a los 18 años. Entonces el MOVIL va a tener su propio bus, ¿eso? Sí, pues van a haber dos buses. Lo que pasa es que el bus de la libertad, ¿te imagináis, chocan? Que es el bus naranjo, que no sabemos si es el mismo bus o arrendó otro, porque todo este rato ese bus, ¿dónde estuvo? ¿No? Escondido en su casa, estacionado en su casa. Pero dice que no se negaron a entregar detalles del recorrido, pero sí desde las 8:30 ya comenzó a circular el otro bus. Pero es que el recorrido no quisieron darlo a conocer para que no se tope con el otro. Habrían ido en el encuentro. O para que no lo vayan a funar. Ahora, que van los guionistas y chocan. No, por eso te digo. Van los dos buses y uno se sube sobre el otro. Oh, y sí, lo hacen suyo. Oh, sí. Y ahí nace un búho oruga. ¡Qué atroz! Que se irá a red. Ese bus. Un bus eléctrico. ¡Oh, sí! Agenda del día. Todo lo ven sexual. De hoy. Además de esto del bus, ¿ya? Autoridades municipales conforman una red nacional. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es una respuesta. En las noticias. Bueno, ya, pues Marcelo. Que tiene que ver con los buses. Está aquí el director de la Fundación Iguales, el alcalde Macul, el alcalde de Recoleta. No quieren el bus de la libertad. Eso no es. Le gusta el bus de la libertad. Ya. Pero, mira. No a la libertad del bus de la libertad. Claro. A las 7:30 ya estaba en terreno el canciller Alamand junto a la ministra de Transporte Gloria Hood, el ministro de Economía Lucas Palacio y el gerente general del nuevo Pudahuel por las fronteras, por el intendente del funcionamiento del aeropuerto de Santiago. Nosotros ya hablamos todo eso, ¿para qué van para allá? Alamand ayer en la noche diciéndole canciller tiene pauta mañana a las 7:30 en el aeropuerto. ¿Qué? ¿Por qué? 7:30 en el aeropuerto y no llega nadie, no llega ni un turista. A lo mejor que el ministro de Educación en el colegio Pirque. Mira, el diputado Gabriel Silver, a las 10:30, ingresa en el tribunal. La lista negra, se mantiene. En el Tribunal Constitucional ingresa una presentación de parlamentarios DC solicitando de que el tribunal se declare incompetente en el caso del segundo retiro de fondos. Dice, esto por tratarse de una reforma constitucional que cumplió el quórum requerido según el capítulo 15 de la Constitución. Bueno, eso es justamente lo que va a decidir el Tribunal de Constitución. Si es que tiene voz o no tiene voz. Y el otro es, oye, hay elecciones primarias el 29 de noviembre. Sí, no queda nada. No hay mucho ambiente, papi. ¿Quién va a ir a votar esa cuestión? Tú, y yo, ¿debiésemos? Y Marco, sí, hoy día estamos el 23. ¿Quién votar? Quedan 7 días. ¿Tú sabes quiénes se presentan en tu circunscripción? Obvio. A ver, ¿quién? Silencio. No, absoluto. Que justo se cortó el audio del micrófono. Claro, sí. Pero lo dije. Nano me silenció. Apagada. Hoy día se junta el Consejo Directivo de Cervel, Patricio Santamaría, y el director nacional de Cervel, Raúl García, para entregar informes sobre estas elecciones primarias. Y oye, la gente no ha visto ni si es vocal de mesa. Tú sí. Tú viste. Tú sí. No, yo vi. Yo me vi. Tú yo sí. Va. Yo va. Oye, ¿en todas las comunas del país hay primaria o no, son algunas? No, en 36 comunas. Ah, parece que en la mía no hay. Y el punto es para Carleta. Toma. No, les recomiendo, hoy viene un artículo en LUN respecto a eso. Con todo el detalle, el número de las comunas, cuáles son los candidatos de cada comuna, para que lo revisen. Y hoy día en Pensilvania, Estados Unidos, el gobernador le va a dar el triunfo a Joe Biden, el demócrata, y con eso llega a 307. ¿Viste lo que quiere hacer Trump? ¿Qué quiere hacer ahora? Dice que la estrategia es que va a renunciar, le va a dejar el gobierno a Pence, se va a ir porque dice que es un fraude. ¿Y Pence lo va a perdonar? Pence lo va a perdonar y el Pence le pasa el mandato a Biden y queda Trump como el líder de la oposición. Ya. Pero es súper importante. Y va a dejar como que un gobierno ilegítimo el de el Biden. Perdonazo, porque dicen de que hay muchos casos que podrían ser presentados cuando ya no sea presidente. Sigue siendo presidente, pero no está bajo el fuero del presidente en ejercicio. Vamos con la encuesta del día de hoy, Marcelo, que nos está tocando la música. La música hace rato ya. Ahí está el pololo de Tonka, ya te dijo. Así que vamos con. Mira, eso. Subimos 834 votos. Acercándonos ya a la meta. El gobierno finalmente acudió al Tribunal Constitucional por los secretarios del TTC. De la FP, 10% de la FP. ¿Qué opinas de este hecho? El 8% dice que, bueno, den algo a cambio. Date algo. El 19% dice que están en su derecho de presentar ante el Tribunal Constitucional. El 25% dice por qué no lo hicieron la primera vez. Y el 48% dice son insensibles. Insensibles. Me entendí. Gran noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar, los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes. Voy a partir de nuevo. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¡Ajá! El otro día, bueno, sus hermanas, de ustedes, ¿no? ¿Sí? Lo sorprendieron con algo 100% rico. Lonco leche vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal. Siempre uno anda buscando estas bebidas y alimentos vegetales y encontramos esta opción 100% nutritiva y saludable con Lonco leche vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Marcelo. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación. Proliferación. De virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Ponen difícil la cancha. Sí, cada vez más difícil. Es como un test. Nos vemos con la satisfacción del deber cumplido en este lunes de amor. Chao a todos. Chao, adiós. Pásalo bien. Adiós. Lexus Experience Amazing, chilena consolidada y su seguro de vida con APB, Loncoleche Vegetal, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos C, D, E, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. De la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Puedo abrir mi negocio, ¿cierto? Sí, a partir del paso 2 puedes abrir tu local y en él pueden trabajar personas que vivan en comunas que no estén en cuarentenas. Recuerda respetar el aforo máximo del local. ¿Y tenemos que seguir usando mascarilla? Sí, sigue usándola para cuidarnos entre todos. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl.